Fuiste mala, fuiste veneno y mala. Yo que te di el corazón y lo echaste a perder traicionándome, mala. Vas a pagar por mala, tu pago es malo. Yo te veré pagar, llorar, robar. Yo sé que tú llorarás como he llorado por ser tan mala, que te recojan con pala. Rueda, rueda, rueda, no mereces mi perdón, por el cielo rueda. Tú subiste y ahora rueda, rueda, tú no tienes corazón, mala. Tú fuiste mala, mala. Rueda por mala. Fuiste mala.